Ora de dar la hora. Tengo hambre. Una moneda pa comer. Está bien que yo no tenga plata, pero no me diga que haga eso. Tontera ya, pues si te hace trabajo, ¿cómo no le paga? Ya no le paga. Ya, por favor. No le grití. Quizás hay que... Pues ya me estoy esperando ya. Me da rabia ya. Me da rabia. Yo tengo... ¿Quiere un pancito? Sí, por favor. Regala un pan con turismo. Está duro. Está duro. Voy a llamar a un abogado para que me paguen. Sí, pues si no le pagan nunca, usted trabaja y trabaja y nunca le paga. No me grite, hombre. No le grite. Aló, buenas tardes. Tiene personalidad, señor. No le grité. Ya, aló, pasito, aló, siento voces, ¿no me dicen aló? Si sí, todavía no le contestan, pues. Ah. Oígame, ¿qué quiere? Y anda con esa ropa hace 4 días con la misma ropa. Sí, pues. Pero no tengo más. Y no tiene para lavar. Oranje. ¿Qué oranje? Oiga, ¿sabes que te lava la ropa y tiene que quedarse acostado porque para que se seque? Otra vez. Si no tiene más ropa. Yo le puedo decir algo, ¿sabes que yo me hice asesorarme yo? Me hice asesorar yo. ¿Y ya con qué plata paga el abogado? Me dijeron que la municipalidad me lo daba gratis a mí. Ah, eso es verdad. Eso bueno, verdad. Aproveche usted del sistema entonces. Yo ya no sé. Asesoría judicial gratis. Eso mismo me departamento dijeron. De... Me dijeron, mire, te va para allá. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Y que me iba el abogado iba a ser gratis y me iba a nada pagar al final a mí. A pero usted, resulta ¿no? que tengo un... No sé si te me estaban cagando, ¿no? Porque... Aló, buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Bien, dígame que lo puedo ayudar. Aquí estamos, pues más o menos nomás, mire. Estoy hablando con los abogados, ¿no es cierto? Sí. A mí me dieron este número nomás, un amigo mío, porque no tenía donde anotar, ¿ves? Yo tengo un problema que a mí no me han pagado a mí mi plata, que yo hice unos trabajos, ¿me entiende? Bien. Entonces a mí me ven que yo soy como un poco débil de mente, soy un poco tímido, ¿me entiende? Bien. Entonces no me han pagado y no, ya no tengo plata ya, pues, mire que hago trabajo yo y me quedan debiendo de 32, 26.500, 40.200 y ya tengo hambre y no tengo para comer, pues, ¿me entiendes? Quiero que me ayuden ustedes. Pero en estos momentos yo no le puedo ayudar mucho porque no hay ningún abogado, están en tribunales ellos. Ayúdeme, por favor, para que me paguen para comer, por favor, que ya no sé qué hacer, señorita, por favor. Mire, usted tendría que ir a la Corporación de Asistencia Judicial. ¡Tengo hambre! ¿Dónde queda eso? Eso es Manuel Rodríguez. Yo no tengo más plata para poder marcar, ahí lo voy a anotar, me lo da rápido usted. A ver, me espera un momento. No, porque se me va a ir la moneda, se me va a ir el dinero y voy a quedar hablando solo, señorita. Pero si no es mala voluntad, es que no tengo el número a mano. O sea, pero cualquier carabinero que usted pilla ahí en la calle... Me pegan los carabineros. Me ven así que yo ando humilde por la calle y en vez de ayudar me pegan. Tengo hambre, señorita, tengo hambre. Yo una moneda para comer. Portal del Web 2008. 2008.